1, a las 2 y a las 3. 5 ratoncitos salen de la cueva, mueven de los 5, juegan a la rueda. Rapidito, rapidito, rapidito, rapidito, rapidito. Despacito, juegan a la rueda. 4 ratoncitos salen de la cueva, mueven el hocico, juegan a la rueda. Rapidito, rapidito, rapidito, rapidito. Juegan a la rueda. 3 ratoncitos salen de la cueva, mueven el hocico, juegan a la rueda. Rapidito, rapidito, rapidito, rapidito, rapidito. Juegan a la rueda. 2 ratoncitos salen de la cueva, mueven el hocico, juegan a la rueda. Despacito, despacito. Rapidito, rapidito, rapidito, rapidito, rapidito, rapidito. Juegan a la rueda. Y 1. 1 ratoncito sale de la cueva, mueve el hocico, juega a la rueda. ¿Cómo juega? Rapidito, rapidito, rapidito, rapidito, rapidito.